Fue la pieza con la que abrimos nuestro nuevo álbum, Earth, Voices of a Planet. Una composición de Paul Halley se llama Appalachian Morning. Y ahora otra canción de Paul Halley, con nuestros amigos rusos, the Dmitry Pokrovsky Singers, de nuestro álbum Earthbeat. Es una canción optimista que habla de la paz mundial. Se llama Song for the World, Canción para el Mundo. Solo por piano, nueva composición de Paul Halley, de álbum Angel on a Stone Wall, nuevo álbum, se llama Prayer. Thank you. Eso ha sido Glenn Velez. Glenn Velez con el pandero, un bendir en realidad, que es un pandero del desierto, un pandero del norte de África. Se ha adelantado un poquito al escenario, o sea, estaba entre el público, entre las primeras filas. Y claro, el aplauso ha sido apoteósico, ahí siguen todavía. Se ha echado por atrás y ya sale ya todo el grupo ya. Sebastian Bach, el gran compositor brasileño. Y ahora vamos a tocar música nueva, música improvisada, y que nos inspiráis vosotros esta noche. No tenemos ningún plan, excepto que queremos apagar todas las luces. La vamos a llamar Música para una noche de viernes en Madrid. Thank you. esto lo llamaba música improvisada para la noche de un viernes en Madrid. Habría que saber si en las otras ciudades españolas donde ha tocado Paul Gunter Consort era una pieza improvisada parecida o era diferente. Porque ya sabéis que Paul Gunter está de gira por España, una gira realmente larga de, bueno, 12 ciudades en total. Ya ha recorrido prácticamente el 60% de esas ciudades y todavía le quedan unas cuantas. Le queda Barcelona, Palma de Mallorca, Santiago. Me parece que hasta ahí. Vamos a verle. Vamos a tocar ahora una canción celebrando la voz del lobo. Creemos que nuestra especie tiene mucho que aprender del lobo, especialmente la importancia de intercambiar nuestras voces cada día. Este es un ritual muy importante para los lobos. Nuestra canción honra la música de los lobos y el lado bondadoso de estas criaturas que han sido incomprendidas y maltratadas por los humanos tanto tiempo. Se llama Wolf Eyes, Ojos de Lobo. lobo. Aquí estamos todos haciendo el lobo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, en el concierto de Paul Winter. Lo consigue este hombre, ¿eh? Y tú también has aullado, José, hombre, Miguel. Pero no me habéis oído, Dios mío, pero si estaba aquí desgañitándome. Sí, lo hemos dicho. Has subido al escenario, José Miguel, a aullar como un lobo. Como un lobo. Pues sigue el concierto. Espero que lo estéis disfrutando porque vale la pena. Sigue Paul Winter. En Radio 3, en estéreo, en Radio Nacional de España. Solo voces. Ahí también cantabas tú, José Miguel. Ahí estaba haciendo el silbo, el silbato. Ahí estaban los rusos, Dmitri, Polkowski y Singer. Bueno, la cinta de edad, porque aquí están manejando el dato y a base de bien. Salen los lobos, las ballenas, los silbos. No, pero esto era natural, ¿eh? Es la gente del palacio que se lo está pasando muy bien y estaban ahí silbando todos. O sea, los Dmitri. Guiding my journey home. Where is the path beyond the forest? Where is the song I always knew? I remember it just around the bend. In the village the music never ends. In a circle of friends, in a circle of sound, all our voices will blend. When we touch